Nos toca hablar con Karina García. Ella es una dirigente de La Libertad Avanza, es referenta del espacio de José Luis Espert aquí en la sexta sección electoral, que incluye Bahía Blanca y otros 21 distritos del sudoeste bonaerense. Y recordemos, José Luis Espert, si bien en su momento tenía su espacio Avanza Libertad, que siempre había alguna confusión, ¿no?, con esto de la similitud entre los nombres, finalmente hoy él está plenamente integrado a La Libertad Avanza como parte del bloque de diputados nacionales. Y además, y esto es importante, hay que decir que el propio presidente Javier Milei lo ha propuesto en diversas entrevistas justamente como candidato a diputado nacional en estas elecciones nacionales de este año, no las del 7 de septiembre, sino las del 26 de octubre, que todavía falta y mucho. Pero bueno, por todo esto es que queríamos conversar con Karina García, que decíamos referenta de José Luis Espert en la sexta sección, para conocer cómo se preparan desde este espacio para este año que va a ser doblemente electoral. Karina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Juan Iguarino te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Juani. Muy bien, muy bien. Bueno, todo muy bien. Me alegro. Karina, un poco contábamos, ¿no?, este empujón, sí, que tiene la candidatura de José Luis Espert por la palabra del propio presidente. Preguntarte qué se sabe de estas discusiones previas al cierre de listas, sabiendo que de todos modos falta un montón, porque primero está el cierre provincial. Y La Libertad Avanza también está con la discusión con el PRO, si finalmente suman dirigentes a la boleta, si se hace una alianza y demás. Pero en principio, ¿qué se habla dentro del sector que se referencia en José Luis Espert respecto a estas elecciones venideras? Mira, nosotros tenemos muy claro el horizonte y lo que pide el presidente, y trabajamos muy concatenadamente a eso. Tenemos el mismo objetivo en común. José va a estar en la lista de diputados nacionales. Él es una de las manos derechas del presidente, y nosotros obviamente trabajamos concatenadamente a eso y en el territorio dentro de La Libertad Avanza. Bien, bien, bien. Recordemos que a vos te tocó compartir justamente la boleta con Espert en 2021, la misma boleta, el cuerpo de diputados nacionales, en el que finalmente ingresaron dos candidatos, el propio Espert, Carolina Píparo, y vos estuviste a un tris de reemplazarla justamente en la Cámara de Diputados, porque finalmente ella no asumió al ANSES. Te quería preguntar, ¿cómo fue esa experiencia? Que en su momento, me acuerdo que era la noticia, que dábamos todos muy, muy alegres aquí en Bahía Blanca, habida cuenta de que siendo una ciudad tan importante, hace mucho tiempo que no tenemos un representante en el Congreso Nacional. Si no recuerdo mal, el último fue Carlos Bevilacqua, el ex intendente de Bahía Blanca, que claro, a mi entender, claro, pasó sin, sí, pena ni gloria, digamos, su diputación. Digo, una vez asumido no tuvo mayor repercusión. Se había generado una esperanza, ¿no?, con esta situación. Finalmente no te tocó. ¿Cómo lo viviste vos en el plano personal y en el plano político? Eso también te quería consultar. Sí, no, mira, en el plano personal fue, la verdad que me llevé como una sensación rara, sí, porque no imaginábamos que sucediera que Carolina Píparo se fuera de su mandato y asumiera en ANSES. No lo sabíamos, a ciencia cierta no lo sabíamos. Ajá. Así que para mí ese llamado de Carolina a la madrugada fue rarísimo. Bueno, obviamente fue una noticia que le dábamos, por supuesto, la bienvenida desde Avanza Libertad, porque íbamos a seguir trabajando, sí, en la misma sintonía con José. Así que, obviamente, esos momentos creo que fueron 24 horas o un poquito más, sí, algo más. Sí, fue y muy bueno, poquito. Viajé urgentemente a Buenos Aires, hice el ingreso en la Cámara, hice todo el recorrido administrativo, porque viajé directamente para eso. Y bueno, y a la tardecita de ese mismo día, bueno, ahí nos dieron la noticia de que Carolina no iba al ANSES, no iba a estar en la dirección de ANSES, sí, así que quedaba en su banca. Bueno, confiamos obviamente que Carolina va a seguir haciendo su trabajo, sí, dentro de La Libertad Avanza, así, uh-huh, que era lo mismo que que estuviéramos cualquiera de las dos. Por supuesto que Claro. tenía una connotación especial que fuera alguien de Bahía Blanca, porque si hay alguien patriota, que tiene las botas puestas desde el día cero, desde que comencé a laburar con José, nada, iba a pelear por Bahía a morir. Pero bueno, Seguro, se seguro. dio así la situación. Pero bueno, es como, a ver, una vivencia más, ¿no? Fuerte, Tal cual, digamos, tal fuerte, cual. Sí, me pero imagino. Pero sirve, ¿no? sí. Justamente para ir aprendiendo, ¿no? Las complejidades que tiene la Sí, política. sí, sí, sí. Sí. La complejidad, la burocracia Sí, que sí. sigue teniendo la política, Seguro. que estamos tratando de despejarla en cada estadio que uno va viviendo, pero sí. Yo Sí, fue una experiencia. recuerdo que después de la no designación de Carolina Píparo al frente del ANSES, se habló durante un tiempo si rompía, no rompía. Me acuerdo que no, que ella se Sí. guardó un tiempo, pero después finalmente tuvo una reunión con Karina Milei y hoy es parte del bloque de la Libertad de Avanza, cosa que en el momento que fue designada, no, ella había formado su propio monobloque. Hoy ella está, Sí. te quería preguntar, ella está plenamente integrada a la Libertad de Avanza. Sí. Pero Sí, sí, te sí. quería Sí, preguntar sí, sí. qué noticias tenés de ella, porque ha bajado el perfil mediático y la duda surge también, habida cuenta de que a ella le tocaría renovar la banca este año, lo mismo que José Luis Espert. Mira, claro, sí, no, mira, la verdad que no estoy en contacto asiduo con Carolina, la verdad que no sabría decirte cuál es su situación hoy, pero sí, claro, ella debería renovar, Claro. pero no sé, la verdad que no sé. Bien, bien. Sí, eso hasta el día Como del vos cierre decís, de listas no se sabe. Sí. no se sabe, la verdad que no, yo solamente sé. Y la verdad es esta, la verdad es esta. Yo solamente sé que va a estar primero José. Después Eso el resto de la lista, no. está definido Y ya. sí. Desde hace mucho ya que está Claro. dicho que José va a ser el primer diputado nacional. De hecho, se ha dicho en todos los medios y lo ha dicho el presidente de la Sí, Nación. es cierto, pero también hay otras versiones mediáticas, ¿no? De que Karina Milei querría a Santilli encabezando la boleta. Entonces, ahí genera un poco de Claro. duda, porque más allá de que la palabra Sí. del presidente es la palabra del presidente, que no es poca cosa, la figura de Karina Milei en este gobierno es importantísima. Incluso el propio Milei la ha reconocido como su jefe, Sí. digamos. Claro. Sí. Bueno, en política siempre suceden estas cosas y siempre hay una doble vía de comunicación, Sí. pero la certera, es esta. Bien, bien. José va a estar primero en la lista de diputados nacionales y comenzamos un camino hacia la provincia de Buenos Aires, de una profundización de reformas y de modernización importante, así que trabajando sobre eso. Y Y en ese bueno, sentido, nada, entusiasmados nosotros. con los resultados del domingo pasado de la Sí, elección de porteña. Cava. Sí, claro. Claro, sí. Y bueno, y esperando, obviamente, ahora esperando a José que venga a Bahía, ¿Cuándo? ¿Hay asumimos que fecha? en breve, en breve, en breve, en breve, en breve, y se está armando la agenda, Bien. así que en breve lo vamos a tener por acá, por la sexta sección electoral. Acá José es muy bienvenido, es muy querido también por la gente. La primera elección en Bahía Blanca, Acá fue uno de los lugares donde pudimos. mejor le fue, Sí, de la provincia, donde ¿no? mejor le fue un Sí. diputado provincial y dos concejales. Y Sí. recién iniciábamos, ¿viste? Nuestra carrera política. Vale, iniciamos en el 2018, pero bueno, la primera elección en el 2021 acá en Bahía Blanca, la verdad que nos fue muy bien. Claro. Sabemos que nos va a ir muy bien con José en la sexta sección electoral porque es una persona muy querida. Claro. Así que siempre trabajando sobre eso en el territorio, ¿no? Y unidos a La Libertad Avanza en todos los equipos de los 22 distritos. La verdad que un trabajo muy prolijo venimos haciendo desde el año pasado. Siempre nos sentimos parte de todos los equipos. Así que, bueno, nada, acá dispuestos a seguir laburando y siempre con el mismo objetivo. Y mirando hacia adelante, sabiendo que la luz al final del túnel la estamos viendo todos, entonces trabajamos para eso. Y bueno, y en Bahía se proyectan unos lindos equipos, en la sexta sección también, hay gente con mucho talante, gente muy inteligente, que sabemos que podemos, que no corremos riesgos, digamos, Claro. con lo que vamos a anunciar con los trabajos que estamos haciendo, con la plataforma y los proyectos que queremos para la ciudad. Sabemos que no es una ciudad fácil, así que bueno, pero hay un equipo de gente, de muchas mujeres, que es la primera vez, ayer hablábamos con los grupos, es la primera vez en Bahía Blanca que hay tantas mujeres en política. Mira, Tantas. claro. Nuestros equipos está lleno de mujeres y la verdad que para nosotros es una felicidad absoluta. Sí, y Así que más viste que bueno. se dice que en general el perfil de votante libertario es hombre varón, digamos, no tantas mujeres. Bueno, acá es la excepción en el caso del sector de experta en Bahía Blanca. Sí, de Esperti y de Javier, ¿eh? Ah, mira, bien. somos muchas las mujeres que estamos trabajando concatenadamente, sí, ya desde el año pasado. Mira. Digamos que todas las coordinadoras, tanto del lado de Tenés Javier como razón. del lado de José, que ya estamos Claro. laburando desde el año pasado juntas, somos todas mujeres. Claro, sí, está Franca Grippo en la sexta sección, está Luz Gambassi que trabaja en la Sí, coordinación con sí, sí, pareja, sí, es sí, cierto, sí. sí, se me había Paulita pasado. Fernández, sí, somos Pa Paula varias. Fernández Harrington, ¿es? No, no, no, No, no, no. me estoy confundiendo, no, sí, claro, No, sí, no. yo la había, No, es Ana. escuchado que la designaron el año pasado y después dejé de escuchar su nombre, por lo menos en las Sí, comunicaciones es públicas. María Paula Fernández, Ahí sí, está. es del equipo de coordinación de la sexta sección de La Libertad Avanza, Bien, vale la junto con corrección. Franca, exacto. Bien, bien, Trabajamos trabajan todas codo juntas. a codo. Y ahí te quiero preguntar, ¿no? Porque el sector que vos, de la que vos sos referente acá, el sector de expert, uno podría decir que es como la tercera pata de la Libertad Avanza en Bahía Blanca, ¿no? Sabiendo que está, no sé, Lieberman como Sí, representante, como sí, coordinador de sí. pareja, de Karina Milei. Está Sí, el sí. sector de Moirano, de Nardelli, de Sí, Marité, sí. que se referencian por ahí más en Patricia Bullrich, y vos, ¿no? Sí. Referenciada en Expert. ¿Qué es el aporte específico que tiene tu sector en estos equipos que vos mencionabas a esto más grande que es la Libertad Avanza, donde hay diferentes tribus, como se dice a veces, que conviven? Claro. Mira, yo creo que tenemos el espíritu de que comenzamos una carrera en el 2018, como yo te diría, no nos veían venir, y menos en la sexta sección. Sí. No se veía el liberalismo, digamos, no existía el No, liberalismo. claro. Todas las personas que trabajan en el territorio, no importa si vienen del lado de Patricia, si vienen del lado de Javier, si vienen del lado de José, nos conocemos todos, porque arrancamos, digamos, casi todos juntos. O sea, hay mucha gente que ya venía de la política, la gente del PRO, por ejemplo, del lado de Patricia, que ya venía de la política, Sí. pero nosotros, los liberales, no veníamos de la política. La mayoría de los que estamos en la sexta sección electoral no veníamos de la política. Bueno, José no venía de la política. Claro. Javier no venía de la política. Entonces es como que le damos, te diría, una inyección de normalizar la normalidad que veíamos y que vamos viendo en distintos lugares, ¿no? Porque uno con sentido común, una persona que labura, o ama de casa, o madre, o padre, tipo que comerciante, bueno, es como Sí. que le empezamos a poner esa cosita de, che, ¿te parece que es normal esto? ¿O lo normalizaste y es una anormalidad absoluta? Claro. Entonces, es como que empezamos a cuestionar, y ahí es donde empezó a surgir el liberalismo en la sexta sección electoral. Y la verdad, el camino que tenemos, o el recorrido que tenemos, o José, del 2018, Sí. muchas de las personas que están ahora comenzaron a laburar con nosotros en el 2019-2020. Claro. Así que nos conocemos, Bahía es una ciudad muy cercana, yo creo que, no sé, nombrás a cualquier persona y alguien la Sí, conoce, entonces nos conocemos todos, cierto, es sí. un lindo equipo. Quizás hubo alguna rispidez en algún momento el año pasado, pero eso ya se sanó. Hay una mesa ampliada, por supuesto, ¿Cómo pero es esto bueno, de la yo ya mesa te digo, ampliada? pues ya te digo, hay gente de Patricia, gente nuestra, de José, Ah, gente de La bien, Libertad Avanza, sí. y estamos todos en una mesa de conducción de Sí. lo que van a ser las elecciones en noviembre, en octubre de este año, Sí. pero bueno, ya como más concatenada, ¿no? Como más, ya empezaron las charlas de, bueno, hay un objetivo en común, listo, nos sentamos, este es el objetivo en común, y es a trabajar en ese objetivo en común, y más que nada en el territorio. Y esa Y sería la verdad que la mesa que hay una linda coordina. comodidad para laburar, sí, hay una linda comodidad, hay Esa una linda comodidad, yo. te quería consultar, Karina. Esa es la mesa que Sí. coordina, digamos, a nivel local, Oscar Lieberman, digamos, en este rol de coordinador Claro, que ahí va. ¿Y cómo es? ¿Se juntan una sí. vez por semana? ¿Tienen un grupo de WhatsApp? ¿Cómo son Arra esas charlas? arra arrancamos las primeras charlas, sí, más personales, digamos. Luego vino Uno a uno, Sebastián a digamos. Bahía hace unos 20 Sí. días y ahí tuvimos una charla entre todos los equipos. Y bueno, nada, ahora hay que ponerse a laburar. Ya Bien. está, el objetivo está. Y Bien. todos tenemos clarísimo que el objetivo está. Y vos estuviste en esa cena, ¿verdad? En la famosa cena Sí, de pareja sí, que después dejó sí. esa frase que a alguno le dolió bastante esto de que los dirigentes del PRO estaban regalados. Pero más allá de eso, que fue posteriormente en una entrevista, No, ¿qué? eso fue sacado de contexto, eso fue sacado de contexto, pero bueno, está bien. Vi después las Sí. notas. Bueno, siempre hay esas cosas, esas rispideces, ¿viste? Yo, la verdad que en ese sentido, soy como el monje negro, no me meto en esas cosas, no, Bien, no, no, bien. pero la verdad que fue muy sacado de contexto, porque yo escuché bien la nota, cómo Sí. venía la nota en el Sí, comienzo, fue muy sacado de yo contexto. también y se lo descontextualizó mucho. Es fuerte la frase una vez que vos la sacás del contexto, pero si la Sí, contextualizás bueno. no suena tan mal como se lo hizo trascender. Exacto, Pero bueno, por bueno, eso para yo te quería mí lo de preguntar. Seba fue sacado de contexto, no lo dijo así, no lo dijo en esos términos. Uno en política sabe que esas cosas no se dicen, no las decimos, No, no se generan aparte, esas rispideces me porque parece. sabemos que después Sí. las cosas cambian, arriba se Se arreglan otras arreglan, claro. cosas. Entonces, Igual tiene que ver con el nada. estilo de Javier, que bueno, el otro día se lo cuestionaba, creo que era Majul, como que le decía, no, usted no tiene que insultar tanto. Y dice, bueno, vos querés que yo me actúe como otra persona para conseguir votos, le dijo. Y me parece que tiene un punto ahí, más allá de que a uno le puede caer menos simpático cierta actitud de Milei o de pareja, pero tiene que ver con un estilo de comunicación que han tenido ustedes, los libertarios, que les ha servido, que ha sido efectiva. Pero más allá de todo Sí, esto, que es. porque por Sí. ahí decimos verdades, desde otro lugar, ¿no? Y Sí, por ahí claro. molesta, pero hemos puesto en la galera de todos, al servicio de todos, tantas cosas que se han modificado y que se vienen modificando, y que nosotros, como buenos argentinos, Sí. normalizábamos, que estaba tan mal normalizar algunas cosas, Tal y cual. hoy las ves desde otro lugar y vas mirando los tópicos diarios de los aranceles que se van bajando, los subsidios energéticos que se le sacan a algunas personas que viven en Puerto Madero. Hay tantas Sí. cosas que ves a diario que vos decís, y bueno, yo me doy el permiso por ahí de decir algunas cosas, quizás Claro. no suenen simpáticas, quizás Seguro. no suenen simpáticas para todos, pero las verdades son las verdades, Claro, ¿viste? claro, claro. Por eso Karina, yo yo lo que te quería cuando le preguntar era pegan por la cena. tanto, En la cena, vos que estuviste ahí, ¿qué se dijo? ¿Viste? Porque hay como muchísima especulación. Y a mí me ha pasado cada persona con la que uno habla y te va contando pedacitos. Obviamente, una cena es algo largo donde se habla muchas cosas, pero ¿cuál es tu versión, por así decirlo? No en el Mira, sentido para mí fue fuerte de una cena versión, sí. súper, súper amena, Ajá. súper amena. Para mí fue una cena súper amena, donde cada uno planteó, o sea, fuimos a hablar, ¿cómo hacemos con Bahía Blanca? ¿Qué hacemos con Bahía Blanca? Hoy tenemos un problema tremendo los bahienses. Entonces, yo creo que, ¿viste cuando haces el brainstorming? Sí. Que cada uno plantea desde cada institución, desde cada lugar, qué modificaciones, cómo se Sí. haría, porque literalmente yo lo pienso así Ajá. y creo que puedes coincidir conmigo. No es una persona la que puede manejar esta situación, no No, es claro. una papa caliente la que tenemos, son miles de papas calientes que tenemos hoy en la ciudad de Bahía Blanca y para salir adelante de esta situación, son muchas las personas, muchas las cabezas. que tienen que estar detrás de cada, porque aparte se te escapan mil cosas, ¿no? Seguro. No es fácil manejar un municipio, no es No, para nada, fácil, para nada. y más una ciudad con tanta diversidad, con tan compleja, ¿no? Con cosas que vienen hechas desde hace muchos años que están mal. Entonces, a mí me gusta escuchar a la gente, las distintas opiniones, porque uno termina con ese brainstorming, uno termina sacando distintas conclusiones y bueno, se Sí, despiertan otras ideas. tal cual, Y la sí. verdad que para mí fue un placer escuchar a las distintas personas con conocimiento o sin conocimiento las formas de abarcar cómo nos metemos en la ciudad de Bahía Blanca, cómo Claro. vamos a ganar la ciudad de Bahía Blanca, qué es lo que hay que hacer primero. Y se discutió eso. Y Bien. para mí eso es lo importante. Para mí Bien. eso es lo importante. Yo fui a eso. ¿Viste? Bien. Entonces, a mí me gusta nutrirme y la verdad que me nutrí de gente que sabe muchísimo. De gente que tiene otra apertura mental, que ha pasado por distintas situaciones, distintas instituciones de la ciudad de Bahía Blanca o Sí. distintos lugares, viste, gubernamentales, entonces uno aprende. Bien. Y Y vos para estas fue muy buena, elecciones, muy buena la reunión. Terminó muy tarde porque hablamos muchísimo, como todos pudimos hablar. toda buena charla de política se extiende horas y suele terminar tarde. Sí, Karina, yo te sí, sí, quería sí. preguntar, vos ya fuiste, decíamos, hoy fuiste candidata, estuviste en un lugar muy importante, hoy tenés voluntad de ser candidata y si es así, digamos, ¿en qué plano te gustaría jugar si es que No, eso lo tenés mira. definido? Mira, yo voy a estar donde decida José. La realidad es que estoy muy cómoda donde estoy trabajando muchísimo Sí. y la verdad que me encanta lo que hago. Yo tengo mucha vocación de servicio, me brindo muchísimo en este estadio en el que estoy. La verdad que para mí es un placer. Sí. Lo cumplo a rajatabla, no me molesta levantarme todos los días a las 5 de la mañana y estar hasta cualquier hora en el lugar donde estoy trabajando, no me molesta, lo hago. Sí. Así que la verdad que yo, para mí esto es un placer. También es un placer trabajar y ayudar a las chicas, a Franca, a Paula, a Luz, a seguir desarrollando el territorio. Estoy muy cómoda donde estoy. Bueno, Bien. obviamente las decisiones las va a tomar José. Bien. Pero nosotros en Bahía Blanca tenemos gente con un talante, ya gente con territorio, gente que conoce, gente que sabe, gente que en el Consejo Deliberante se la jugó, como Valeria, Valeria, sí, ¿viste? que hablando, ¿no? De Valeria, gente que dice por ahí para cosas nosotros es una que. punta de lanza, Es ¿viste? que eso te iba a decir, ¿no? Sí. Si pienso, ¿no? En alguien que a nivel local. Ha tenido ese estilo libertario de decir las cosas, molesta al que le moleste, es Sí, Valeria sí. Rodríguez, que Sí, uno ella es la ama Valeria. o la detesta, pero no puede ser neutral ante ella. Exacto. Y aparte, es una mujer súper mega pensante, siempre con Sí. el plan A, B, C, D, E, F, ¿viste? Consulta absolutamente todo. La verdad que para mí es una de las personas más importantes en Bahía de José. Y bueno, yo la acompaño, ¿no? La Bien, acompaño. bien. La acompaño en lo que ella decida. Me parece que es ha tenido una carrera importante, nos ha ayudado muchísimo. Yo he aprendido mucho con ella, me ha enseñado Ajá. muchas cosas que por ahí desconocía del Consejo Deliberante. Ajá. Es una mujer muy estudiosa, no Ajá. sé cómo hace en tan pocas horas del día para hacer todo lo que hace. Y bueno, nada, me parece que tenemos gente muy importante en el territorio. Bueno, Oscar mismo también, ¿no? Sí. El equipo de Oscar de La Libertad Avanza, gente muy importante. Entonces, yo creo que unir todos esos equipos para nosotros es un placer. Y a Valeria la ves renovando, la ves en otro tramo No de la sé, eso también boleta. son Falta. decisiones, no son decisiones, No, no son no te querés decisiones meter con esas mías. cosas, claro. No, porque no son decisiones mías. Está Si fuera bien. por mí, y sí, yo Está quisiera que bien. esté en todos los lugares habidos y por haber, pero porque confío como las manos en el fuego por Vale. Pero bueno, no son decisiones mías. Bien, bien. Y vos hoy hablabas, ¿no?, de las rispideces que hubo el año pasado y un poco lo que decías era que estaban terminadas. Yo te quiero preguntar si efectivamente eso es así, porque en algún momento, digamos, hubo momentos muy álgidos, ¿no? Yo me acuerdo las críticas de Nidia Moirano a Oscar Lieberman, las acusaciones en realidad en algún Bueno, pero momento, eso pasa, pero pero eso por sobre pasa en todo en el política. Consejo A ver, Deliberante, permíteme, Karina, que claro, hubo una sí. denuncia, está bien que por lo menos ahora Carlos Alonso Bueno. entiendo que no es más parte de la Libertad Avanza, sino de Unión, Renovación y Bueno, Fe, pero también sí. la destitución que le alcanzó no solo a Marité, sino a Valeria, digo, eso se sanaron esas heridas, se habló de ese tema en esta charla, en No, esta mira, cena. bueno, tema, por Sí. ejemplo, tema Carlos Alonso, eso lo va a tener que responder en la justicia. Eso lo va a tener que responder en la justicia. Porque bueno, existe el tema de las falsas denuncias, lo va a tener Sí. que responder en la justicia. Nosotros vamos a seguir sobre eso. Se verá más adelante, ¿no? ¿Ustedes creen que es una falsa denuncia? Claro, Y sí, están las pruebas de que ese robo no existió. Aparte, ¿qué persona va a llevar una lapicera de oro, una cadena, y la va a dejar en un escritorio? Como si yo en mi oficina dejo acá, no sé, qué sé yo, la cadena. y ustedes, Lapicera, aparte, te ¿quién tiene una lapicera consulto. de oro? Yo claramente no, porque Es soy todo muy periodista. raro. Bueno, no importa, no me quiero meter en ese tema porque la verdad es gastar saliva y la verdad que a mí me interesa hablar de cosas Yo te productivas quería pedir un y que detalle nos lleven a un consenso. sobre esto y cerramos el tema. Vos te referías a esto como una falsa denuncia. Te quería preguntar si hay alguna presentación judicial en este sentido, ¿no? Porque la falsa Por denuncia. supuesto, por supuesto, por eso yo te digo, la justicia en algún momento, esto se va a saber, por supuesto que nosotros hicimos una Lo denunciaron. contradenuncia, por Ajá, ahí va. supuesto, No, porque obvio, momento obvio, esa porque versión yo la escuché, pero nunca tuve la confirmación aparte oficial. viste forcejeo de puertas, todas esas cosas tan cosas tan raras que viste, no, yo la verdad que ese día. Bueno, hoy ya con el tiempo uno empieza como a sonreírse de estas situaciones, ¿no? Porque en el momento, yo Sí. hablaba tanto con Marité, como con Vale, como Sí. con Cristina, qué locura, ¿no? Porque qué locura. Si tenés cámaras y tenías un montón de gente ahí que Sí. veía toda esta situación, y las cámaras reflejan todo el día anterior, Sí. reflejan todo. O sea, viste, las pruebas están, después las veremos. Perdón, ¿qué es lo que Que las vea la refleja? No, justicia. no. Está todo presentado en la justicia, Bien, todo. bien. ¿Viste? Pero bueno, esto después me trae cola, ¿viste? Porque estas cosas así, es gente que por ahí no viene de la política, y nosotros por ahí sentimos en parte, ¿no? No porque uno se quiera escudar de nada, pero bueno, somos mujeres, y por ahí esos tratos ordinarios, de gritos, la verdad que no va con nosotras. Por eso preferimos ir a la justicia directamente. Bien, Y bien. con el tema de todo lo que sucedió el año pasado, Sí. y bueno, nada, fueron cosas que no se pudieron charlar en su momento. Fueron cosas que no se pudieron charlar en su momento. Hoy se Pero, charlan distinto. por Hoy se ejemplo. hablan. Habían cosas complejas que no se sabían. Y por ahí escuchar al otro, ¿viste? Que te las diga, no que deje de no llamarte o mandarte mensajes. Que te las diga personalmente, mirá, yo había tomado o resolví hacer esto por Sí. esto, esto, esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo explicaste en su momento? Claro. ¿Viste? Son esas cosas personales que después se van como limando, se van limando asperezas y se va charlando desde otro lugar. Pero que no me quepa la menor duda que Sí. la política siempre nos termina juntando a todos, Bien. no me quepa la menor duda. Bien, y ahí la pregunta que yo tengo es, ¿no? Porque, qué sé yo te digo tonta, vos me decís bolú y mañana nos damos un abrazo y somos amigos de vuelta, digamos. Eso pasa y pasa muchísimo en política, pasó sin ir más lejos entre propio Javier Milei y José Luis Espert en algún momento. Ahora, yo cuando me he puesto a hablar con los diferentes actores de la Libertad Avanza aquí a nivel local, Sí. hay algo, una diferencia fuerte, a mi entender, que todavía persiste, que es lo que fue la Sí. votación de la fiscal impositiva, donde hubo un grupo que convalidó el aumento, que era la inflación proyectada en el presupuesto nacional, y otros que dijeron que no había que aumentar impuestos. Entonces, esto de cara, ¿no?, a futuro gobierno libertario en Bahía Blanca, ¿no es una fractura expuesta frente a una metodología de gobierno? Mira, yo creo que eso es uno de los tópicos más importantes y que no deberíamos cercenarnos nunca en ese sentido. Hoy el ejemplo natural y normal que tenemos desde el presidente hasta sus diputados y sus ministros es bajar los impuestos y ser eficientes Sí. en todo estadio en el que nos toque trabajar. Eficiente. Y ser eficiente es complejo, es trabajarlo también todos los días. Sí. Es complejo. Cada situación que cada uno de nosotros, como servidores públicos, como yo siempre digo, a mí, mi sueldo y el sueldo de cualquiera de las Sí. personas que trabajan para el presidente Javier Milei, Sí. es el sueldo que nos pagan los Con los argentinos. impuestos, Entonces, claro. cada persona, entonces yo teniendo esa convicción, uno tiene que ser, realmente tiene que ser eficiente. Si no sos eficiente, Ahora, pues Karina, ya la tuvimos algunos pregunta casos es, en Bahía sí. Blanca este año, el año pasado, de gente que no es eficiente y no va coordinado a lo que nos dice el presidente todos los días. Nos marca el camino. Y si no lo tenemos claro en ese sentido, Sí. y bueno, dedícate a otra cosa, porque Lo que no vas pasa a es estar en ninguna que lista, seguramente. quienes lo votaron, digamos, esta fiscal impositiva, decían que no se puede equiparar las tasas con los impuestos porque la tasa tiene una contraprestación y en todo caso es parecido a un servicio público donde si vos querés tener luz, tenés que pagar la Sí. luz. Si vos querés tener el Sí. barrido y la limpieza de la vía pública, la tenés que pagar. Entonces, ahí me parece que más allá de la posición que uno tome, hay dos miradas muy diferentes de los dos sectores o de dos sectores distintos de la Libertad Avanza que uno después dice, Sí. ¿cómo se van a Sí. compatibilizar cuando sean gobierno? Bueno, ahí es meramente ponernos de acuerdo. Y bueno, una cosa es un impuesto, otra cosa es una tasa, obviamente que hay una diferencia importantísima en eso. Quizás algunas personas deban profundizar un poco más o explicar el por qué profundizan de esa manera, Bien. pero yo creo que si no estamos todos de acuerdo en esta de que los impuestos no se pueden seguir aumentando, y menos en esta situación tan compleja en la que vivimos en Bahía Blanca, y me parece que no. Me Bien. parece que no te puedes sentar en una mesa liberal, creo, ¿no? Bien. Y si yo te O sea, el dijera... camino lo tenemos totalmente marcado, todos los tenemos marcados, sabemos qué es lo que hay que hacer. Y eso hay que hacerlo con firmeza, con Bien. firmeza. Y siempre digo, ¿no? Si nos dan el ejemplo de arriba, el ejemplo de abajo tiene que ser mejor todavía, Claro. tiene que ser superador. Y si yo te dijera, ¿no? Pensando, ¿no? Para el ciudadano que dice, bueno, ¿cómo sería una intendencia libertaria en Bahía Blanca? Obviamente no te voy a pedir que me hagas en esta entrevista un plan de gobierno, pero dos o tres ideas que fuerza, digamos, que vos digas, bueno, Sí. no sé, reducción de la planta municipal, no sé, privatización del transporte, ¿qué diría, ¿no? Yo estoy tirando por Uy, tirar, y pero algunas ideas sí. que surjan en estas charlas, como la que hubo en la de pareja que hicieron este brainstorming. Sí. Y sí, seguramente lo complejo es esto, de la cantidad de personal que hay en el municipio. Y bueno, ahí hay que hacer una auditoría, Sí. y ver la cantidad de secretarías que hay, que creo que ahora aumentó muchísimo el tema, y también creo que aumentó plata, personal. Sí. Y bueno, nada, nosotros, a ver, el intendente Sí. de cualquier municipio Sí. de la República Argentina, bueno, hablemos de la provincia de Buenos Aires, Sí. o profundicemos más en la sexta sección electoral. Tiene que ser eficiente, porque cada peso que paga el bayense, el puntaltense, Sí. la persona, no importa, cada peso que paga es ese dinero con el que vos tenés que administrar un montón de servicios. Entonces, ¿cómo los administras? Eficientemente. Seguramente toda esa auditoría que se tenga que hacer de la cantidad de secretarías, subsecretarías, direcciones, mesas ampliadas, mesa de no sé qué, mesa de qué sé yo, pautas, dinero que se disuelve por todos lados, que uno sabe, porque eso lo investiga, ¿no? Sí. Sabemos que se está yendo dinero por todos lados. Entonces, hay que ser tan eficiente, pero uno porque trabaja, tenés que trabajar para el vecino de Bahía Blanca, o sea, Claro. no le puedes aumentar los impuestos, no Claro. puedes aumentar los impuestos. Achica la planta, fíjate qué es lo que privatizás, por ¿Y se supuesto, puede achicar la obvio, va a ser más planta eficiente. en una situación como esta donde se requiere un mayor esfuerzo del Estado en lo que es la reconstrucción de Bahía Blanca? ¿O, Sí, sí? yo creo que sí. Y sí, ¿en qué estuvo? Decime qué empleado del municipio viste, de los 3.000 y pico de empleados que hay, viste ayudando a la gente. Bueno, sí, conozco, no, no conozco nombre y apellido, pero sé que Bueno, se yo estuvo tampoco, trabajando, bueno, pero claro. no había mucha gente del municipio. Yo, por ejemplo, en mi barrio no vi gente del municipio colaborando. De hecho, Sí. nosotros estuvimos, no sé, 15 días con basura y barro en las calles. Y sí, Y pero reclamando, y reclamando, y reclamando, y reclamando, y reclamando. claro. Volvió a llover a la semana. Bueno, Sí. es un tema muy complejo, ¿no? Pero volvió a Sí. llover a la semana y nos volvimos a inundar. Todo el barrio Anapostá se volvió a inundar porque no Sí, habían sí, limpiado las sí. alcantarillas, no dan los servicios, Claro, no también. juntaban la basura, teníamos lleno de ratas. Pero O bueno, sea, pero decime si el municipio. ahí, digo, ese déficit que hubo, que vos estás señalando, ¿no requiere un mayor plantel para poder Por hacer eso hay más en que menos ser tiempo? eficiente. Claro. Por eso hay que ser eficiente, porque nosotros estamos a 5 cuadras de la Plaza Rivadavia. Sí. Limpiaron la Plaza Rivadavia, nosotros a 5 cuadras todavía tenemos, y todavía tenemos tierra, ¿viste ese polvo blanco en las calles? Bueno, por eso hay que ser eficiente. ¿Qué es Bien. lo que necesitaba la gente? Bueno, salir corriendo a resolver esos temas. Bien. Nunca vimos al intendente caminar por la calle, hablarnos, saludarnos, venir y preguntarnos, o gente del municipio. La misma gente del municipio, no la vimos en el barrio. O sea, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nada, no son Claro. eficientes, para No, mí no, no no. son Nosotros eficientes. acá en el programa hemos entrevistado a alguna gente que ha sido damnificada de lleno con la inundación y tienen otra percepción, pero bueno, acá cada uno tiene su percepción y de última esto se dirime en las urnas, digamos, democráticamente. Pero Exacto, se dirimen en las te urnas, quería tal cual. preguntar, tal cual, te quería preguntar, Karina, ¿no? Una de las cosas que se viene hablando en este último tiempo es la necesidad de unificar, digamos, en la oposición en la provincia, ¿no? Sería justamente bajo la figura de expert en estas elecciones legislativas como primer paso para después ganar la provincia, habida cuenta que en 2023, cuando gana Javier Milei, cuando el peronismo hace su peor elección históricamente en Sí, provincia, sí. Kicillof es reelecto con más de 20 puntos justamente por la división entre Píparo y Grindetti. Y yo ahí me acordaba algo que en su momento, viste esto de los memes que está muy de moda ahora, había un meme Sí. que estaban Sí. estaba Kicillof mirando muy tranquilo, era uno de los Simpson, y estaba uno de los personajes era la cuenta DNI pegándole a Píparo y a Grindetti y decía, ya deja los cuenta DNI, un poco, ¿no? Haciendo el chiste con esta política de descuentos que tiene cuenta DNI. Te quería preguntar, ¿qué piensan ustedes desde La Libertad Avanza de este tipo de políticas que son de devolución al consumo y si las continuarían o no? Mirá, yo creo que, no sé si devoluciona el consumo, pero sí no golpear más el bolsillo a la gente. Yo creo que con eso te estoy dando la respuesta. No es necesario devolverle, sino no golpearle el bolsillo, no golpeárselo más. Porque no vas a necesitar devolverle después, porque no le estás golpeando el bolsillo. Estás haciendo eficiente su economía. ¿Cómo Estás sería eso reduciendo, vas reduciendo instrumentalmente? aranceles. Por ejemplo, bueno, hace poquito, hace unos días, tuviste Sí. la reducción a cero de los aranceles. Sí. Para el tema de la de traer de los celulares, de los televisores, Sí. bueno, ahí estás ayudando o aportando a reactivar algunas industrias, o a que crezcan, que reactiven, o a que surjan otras industrias. Y eso es un aporte importantísimo. Entonces, son pequeños, bueno, no es pequeño, ¿no? La verdad que es magistral, ¿no? Lo que van Claro. haciendo. Esa reducción que se va haciendo, que ahora seguramente esa reducción sigue a los electrodomésticos, esa reducción sigue a los textiles, esa reducción sigue. Entonces vos empezás a aflojar un poco el bolsillo de la gente. Hoy Yo la gente está te preguntaba más recontra por el tema cansada de de. pagar Yo te impuestos, preguntaba más por impuestos el de tema de impuestos de lo que es impuestos. comida, ¿viste? Que es lo que son las promociones de cuenta DNI. Y ahí, No digamos, va a ser hay un necesario dato. porque Sí. cuando uno es eficiente quitando Sí. impuestos, quitando Sí. aranceles, es eficiente. Cuando vos ya no tenés inflación o tenés una mínima inflación, ya Sí. estás empezando a ser eficiente. No es necesario devolverle nada a la Sin gente porque embargo, vos ya digamos, estás estamos empezando a ser en el eficiente. piso de consumo de carne, de leche, un 10% de caída interanual en productos de consumo masivo en supermercados, aún con la baja de No. inflación. Bueno, ahí dudo un poco. Bueno, Ahí son dudo, estadísticas ahí de la dudo, CAME, ahí dudo. digamos. Sí, Claro. bueno, sí, según qué estadísticas. Está bien, pero para ser, ya te vuelvo a reiterar, Sí. para ser eficiente lo que se está haciendo es quitar los aranteles y quitar los impuestos. No, no, eso Entonces, está bien, pero de a para electrodomésticos, vos no lo ves, para vos no lo ves electrónica. ahora en la diaria. Y Vos no lo ves ahora ya. es más, Lo yo vas te a digo, ver en el próximo lote que sí. la gente empieza a comprar. Obviamente ahí vas a ver la disparidad de precios. Mirá, Entonces yo. no vas a necesitar viajar a Chile para comprarte No, algo, no, lo vas a tener claro. acá, Yo te cuento una en anécdota. Yo Bahía. hace poco cambié mi celular, ¿viste? Y me lo compré por eBay, aprovechando las nuevas regulaciones que hay con el gobierno de Javier Milei, que antes no se podía o era mucho más engorroso. Me compré un celular de gama alta a $450, que acá en el Mercado Libre, ¿sabes cuánto salía? 1.200.000. O sea, una diferencia abismal de precio. Ahora, eso no es por aranceles, es por remarcación del vendedor. Entonces, vos me decías hoy de las políticas de consumo, de devolución de consumo no van a ser necesarias, pero también está el tema del margen de ganancia, que incluso este gobierno, el ministro Toto Caputo, lo tuvo que decir, por ejemplo, con las prepagas, que alguna vez le dijo, che, bueno, ¿Sabes qué no bueno? sé, sí. Che, pero ¿sabes qué bueno que qué bueno que podés elegir? Ahora vas a poder elegir, porque estábamos muy cautivos, muy cautivos. Ahora vas a poder elegir, ahora vas a tener más gama, vas a tener, no sé, en vez de una marca de celular, vas a tener miles Sí. de marcas de celulares, porque van a venir celulares de todos lados. Sí. Entonces, ahora vas a poder elegir y vos, persona, vos, Sí, Juani, vas a decir, sí. bueno, a ver, me compro uno de $450, me compro uno de $430, me compro uno de $1.200, Sí. me compro. Vas a tener una diversidad que antes no la tenías. Ya la Eso tengo, es el efecto. y Por la tengo eso con este gobierno. En no eso la. yo te lo reconozco. Lo Sí, que te pero digo es todavía. que la diferencia del precio, si yo lo compro en el mercado nacional, es un empresario que se apropia de una ganancia que no es la que hay en Chile, porque en Chile tampoco hay aranceles y las cosas son más baratas. Bueno, y en ese a ese camino vamos, recién arrancamos. Pero Recién arrancamos. no Ahora, te parece por que ahí, es una yo lo que cuestión veo de es la que cultura del empresario? también tienen esa expectativa de que en un año y medio, dos se solucione lo que hicieron en 40 años de fracaso. Si en un año y medio te estamos resolviendo Sí. no pegarte tanto en el bolsillo y vos ahora tenés una proyección, pues no tenés una gran anomia y vos podés decir, bueno, vos sabés qué es lo que me pasa, ¿no? De mi franja Sí. etaria. Mucha gente, por ejemplo, está esperando los créditos hipotecarios, Sí. desesperados por los créditos hipotecarios porque se quieren comprar su casa. Pero Sí. también es complejo, ¿no? El tema. Que bueno, que se van abriendo distintas carteras, Sí. que la gente tan ansiosamente está esperando Sí. y que después que se pueda regularizar y que se pueda regular el mercado y que pueda hoy. Cualquier argentino pensar en que se puede comprar su casa, su vivienda, su vehículo, Sí. y no pensar que está pagando, no sé, qué sé yo, un edificio en el Hyatt o un auto que vale, no sé, una fortuna, o Sí. sea, que le rinda su sueldo, que no haya inflación, que de acá no tenga una gran anomia y que de acá 15, 20 años pueda proyectar tener su Claro. casa. Vacacionar, ¿Y crees, Karina, que bueno, ahora perdimos. con la baja de inflación se podrán implementar los créditos UVA como intentó Macri, que en su momento era una buena opción hipotecaria, pero después, como se le Mira, disparó la inflación, se generó un lío? yo me espero, la Sí. verdad, que con la eficiencia con la que trabaja el presidente, con todo su equipo, Sí. vamos a tener mejores créditos. Bien. Mejores créditos. Estoy Bien. segurísima de eso, porque aparte están trabajando en eso. Y ansiosos esperando, ¿no? Todas esas novedades, esas noticias que todos los días estamos, por lo menos nosotros, acostumbrados a escuchar y que nos mantienen latentes en esa alegría, ¿no? Que te genera, loco, volvimos a un país normal, estamos volviendo a un país normal después de tantos años de pelearla, de no poder ahorrar, que hoy digas, uy, ya, puedo ahorrar aunque sea dos mangos por menos, pero empiezo a verlo. Empiezo a visorar mi futuro. ¿Qué sé yo? La verdad que estoy feliz del país en el que vivo Bueno, y bien. cada vez con más expectativa y más esperanza de que la libertad realmente podamos vivirla y ejercerla todos los argentinos de bien. Bien, bien. Karina, muchísimas gracias por esta comunicación, un poco accidentada sobre el final con que se nos Sí, cortó la comunicación, pero estoy fuera de broma, en una jaula de Paradise. no, yo me había quedado medio mal porque siempre me gusta despedir, ¿no? Nunca es lindo cuando se corta la comunicación y por sobre todo agradecerte por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Así que muy agradecido, Karina. Abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo Muchas grande. gracias. Hasta luego. Abrazo. Hablamos Adiós. con Karina García, ella es dirigente del espacio de José Luis Espert, uno de los sectores que está en La Libertad Avanza.